Integro la comisión permanente, he de suponer que esto se ha conversado y se ha habilitado para que se tratara acá y que no se derivara a las comisiones. De todos modos, en relación a este proyecto de declaración, quiero decir que una vez más forma parte de la tergiversación de la historia y de los relatos con respecto al origen del problema y a lo que realmente ha sucedido. Primero, sostener que ha habido una represión ante una manifestación pacífica, manifestación que fue convocada sin duda, pretendiendo y encabezándola con referente de barra brava de clubes, evidentemente no tenía desde sus orígenes nada de pacífico. Segundo, que el actuar de la Fuerza de Seguridad ha estado en función a la envergadura del acto de violencia, porque no era manifestación y en esto no tienen que ver los jubilados, sino que los jubilados han sido la excusa y se han valido la motivación de los jubilados a fines de dar curso a una situación sumamente violenta, que no es ni más ni menos que la exteriorización de una impotencia ante la falta de argumentos para formular una crítica de un gobierno nacional que lleva poco más de un año y tres meses y que ha mostrado resultados que el justicialismo, el peronismo, el kirchnerismo no ha podido mostrar después de tantos años de gobierno. Y por otra parte, lo llamativo es pretender que a través de esta manifestación dejar en cabeza de este gobierno la situación que viven los jubilados, cuando en realidad la verdadera causa de la situación, y que reconozco y reconocemos que no es la ideal, por supuesto, y que no solo que es un tema que preocupa, sino que ocupa el gobierno nacional la situación de los jubilados, pero el verdadero origen y el quiebre del sistema previsional no es este gobierno, porque el verdadero fundamento de la situación que viven los jubilados y del quiebre de la caja previsional y el quiebre del Estado, quizás lo tengamos que buscar en los condenados que estuvieron vinculados a la apropiación de bienes del Estado. Por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con sentencia de Cámara, precisamente por administración fraudulenta. Quizás lo tengamos que ver en Sergio Uribarri, que fue ex embajador en el Yael y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que también está condenado por peculado. Quizás lo tengamos que ver en Armando Vudú, que también estuvo vinculado a actos de corrupción y tiene condena firme. Quizás lo tengamos que ver en Julio De Vido, ministro de Planificación, que también estuvo vinculado, todos hechos en que estos funcionarios y representantes de un gobierno nacional se apropiaron de bienes del Estado, bienes que sin duda han motivado el quiebre de toda esta situación. Quizás lo tengamos que ver en Felisa Micheli, también vinculado a un acto de corrupción, que guardaba en el baño 31 mil dólares y 100 mil pesos, ¿se acuerdan? Hace años atrás. Quizás lo tengamos que ver en Ricardo Echegaray, que fue titular de la AFIP y que también estuvo vinculado a una causa de defraudación en la causa de Oil. O quizás lo tengamos que ver en Ricardo Jaime, triste secretario de Transporte de la Nación, vinculado a la compra de trenes de chatarra. O José López con los famosos bolsos. ¿Y cuántos otros más? ¿Cuántos otros más? Por eso yo no voy a acompañar, y por supuesto que propongo el rechazo, pero no porque no estemos de acuerdo ni acompañemos el reclamo que tiene que ver con la situación de los jubilados, sino porque es desvirtuar la realidad, pretender manifestar. Primero, que hubo una situación desproporcionada a los fines de preservar el derecho de terceros, y segundo, pretendiendo con esto encubrir el verdadero origen del problema de quiebre de los jubilados y la situación del Estado. Emoción, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Patinella. Quiero aclararle, diputado Patinella, no sé si entendí bien, en comisión permanente no fue acordado este punto, fue sí introducido por la diputada Sonia Ferreira al iniciarse la sesión. ¿Tiene la palabra? En ese sentido, señor presidente, creo que debería haber sido de plano rechazada la posibilidad de tratamiento. De todos modos, lo que quiero dejar en evidencia es que sobran argumentos para rebatir los fundamentos que se pretenden incorporar. Pero creo que es sumamente importante que tengamos en cuenta que el orden que se acuerde en el tratamiento y el trabajo de la Cámara sea respetado. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Patinella. Pido la palabra, señora. Tiene la palabra la diputada Caparrós. En el mismo sentido que la diputada Ferreira, quiero expresar mi absoluto repudio a este acto de violencia, convencida que este camino no soluciona nada. Y también conlleva a no permitir la manifestación pacífica de cualquier sector de la sociedad que sienta que sus derechos sean vulnerados. Puntualmente, la manifestación de nuestros jubilados, hombres y mujeres que han dedicado su vida a construir este país desde el lugar que les haya tocado, debió ser un espacio de expresión legítima y en paz. Sin embargo, la violencia lo tiñó de dolor, de preocupación para nuestros adultos mayores que hoy nos están necesitando. Así que voy a acompañar el proyecto de la diputada Sonia Ferreira. Gracias, diputada. Señora Marica Parrós. Tiene la palabra el diputado Luis Rueda. Sí, bueno, primero, nosotros tampoco nos conocíamos que se iba a tratar esto sobre tabla. Creo que habíamos acordado que se tratara en comisión. Obviamente estoy de acuerdo que repudio los hechos de violencia en la calle y también lo que pasó dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. La verdad que nosotros desde acá de San Juan, desde esta Cámara, damos el ejemplo de que más allá de que pensemos diferente, podemos debatir, podemos dar a conocer nuestras opiniones. Defendemos a los jubilados. Lo hemos hecho en todos estos días a través de los medios o cada vez que nos han preguntado, defendemos la causa, queremos que los jubilados, hay que mejorarles su situación, pero comparto en eso sí con el diputado Patinella, que habíamos acordado que estos temas se iban a acordar para no darle un tilde político, por eso lo podríamos ver acordado con los demás bloques, porque si no se convierte una causa justa, una defensa justa sobre un tema que preocupa a todos, que es la violencia en las calles, la violencia hacia los abuelos, un fotógrafo que está en una situación crítica o, la verdad, preocupante de salud, y lo convertimos en una cuestión política. Entonces, me parece que esto de discutir a ver si correspondía o no correspondía, lo tendremos que haber hablado todos los bloques. Yo no pertenezco a la comisión permanente, pero sí un diputado en mi bloque y la verdad que no estaba en conocimiento. Yo creo que lo tendríamos que haber por lo menos debatido o habernos tomado unos minutos para que esto lo hubiéramos conversado y no darle un tilde político, porque si durante todo el año le vamos a dar un tilde nacional o político a las cuestiones y va a haber diferentes posiciones entre uno u otro bloque, la verdad que no le estamos dando el verdadero sentido a esto, que es ponerlo en contra de la violencia, que no haya más violencia y que no haya ningún herido. Y gracias a Dios que no ha habido un daño peor todavía a nadie, ¿no? Así que bueno, la verdad que en nuestro bloque no hubiera gustado que esto se hubiera tratado o por lo menos discutido con los demás. Pido la palabra, señor presidente. Gracias, diputado Luis Rueda. Recuerdo a todos los diputados que fue hecha la moción al iniciarse la sesión por la diputada Ferreira y que fue aprobada. Para ser tratado sobre tabla. Fue aprobada para ser tratado sobre tabla. Perdón. Es que nosotros obviamente hemos acompañado, nos parece justo la causa, pero me parece que por ahí se aprovecha esto de que también le damos un tilde político que no tendría que ser, por eso lo tendríamos que haber hablado con los otros bloques. Porque la verdad que como otros temas también que ha pasado en otras oportunidades nunca se consulta, así que acompañamos, pero la verdad que nos hubiera gustado que se hubiera tratado diferente. Bueno, gracias, diputado Luis Rueda. ¿Quién me pidió la palabra? Tiene la palabra el diputado Escudero. Gracias, señor presidente. Bueno, como usted bien lo decía, fue aprobado por unanimidad el tratamiento. Segundo, mire, señor presidente, yo quiero felicitarlo porque en la sesión del Parlamento Cuyo, usted sin acordar, sin tratamiento previo ni en una comisión, hizo un repudio público, arrancó la sesión diciendo que era inaceptable lo que había sucedido en Nación y en el Congreso. Si nosotros vamos a hacer de esto un tilde político, nosotros representamos, venimos de espacios políticos, señor presidente. Si no nos dediquemos a dar clases, vamos a trabajar a una empresa. Tenemos una opinión política, puede estar o no de acuerdo con la del diputado de enfrente o con la del espacio de enfrente, pero es evidente que las opiniones son opiniones políticas. Si no, no sé qué hacemos acá. Y esas opiniones pueden diferir más o menos, pero son opiniones, ni más ni menos que eso. Hace una semana atrás, hace 15 días atrás, en la sesión pasada, yo planteé una declaración, una simple declaración, que era expresarnos para saber si estábamos de acuerdo o no con la estafa promovida o promocionada por el presidente. Una simple opinión de los diputados para saber si estamos o no de acuerdo. ¿Qué se dijo acá? Que había que acordar. No hay nada más casta que acordar atrás del pueblo, que acordar en un lugar donde el pueblo no sabe lo que acordamos. Señor presidente, estamos acá para expresarnos, para decir lo que sentimos, lo que el partido, el espacio que nos representa, piensa. Después el pueblo nos juzgará por la opinión, por las declaraciones. Acordar una declaración, acordar una expresión, una opinión, me parece, o sea, básicamente vergonzoso. Y por eso lo felicito a usted, señor presidente, porque arrancó la sesión del Parlacuyo haciendo un repudio. Obvio que voy a acompañar el repudio de la compañera Sonia, y obvio que el repudio tiene que ver con la situación en la que están pasando los abuelos, la quita de la moratoria, la quita de los subsidios, de las asistencias, los programas a los adultos mayores, la quita de los medicamentos, el planchamiento de la jubilación, la protesta pacífica, todo eso en un Estado de Derecho son, primero, son pilares de la democracia, expresarse, manifestarse, peticionar a las autoridades, la libertad de prensa, cuestiones objetivas. Hoy hay un periodista, como los que están acá, un camarógrafo que tiene un hueco en la cabeza. No repudiar eso y esperar a tratarlo en una comisión y acordar para ver si lo vamos a tratar o no, me parece vergonzoso. Yo repudio enérgicamente el accionar de las fuerzas a nivel nacional y espero que entendamos que los que están en riesgo acá son nuestros jubilados, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, y que el repudio no es una cuestión política, tiene que ver con un accionar objetivo. Las imágenes están, las acciones están. Así que, señor presidente, obviamente acompañar la acción, y vuelvo a decir, me parece que estas declaraciones, sean en último momento, sean 5 minutos antes, del bloque que sean, del espacio que sea, tienen que ser tratadas. Los diputados tienen que opinar. ¿Pueden opinar diferente a nosotros? Bueno, tenemos que respetar eso. Justamente de eso se trata la democracia, el respeto de la mayoría y el respeto de las minorías. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Escudero. Tiene la palabra el diputado Lorenzo Cornejo. Solamente aclararle al diputado Escudero que tiene unos errores conceptuales. Primero, cuando en el Parlacuyo el presidente de la Cámara repudió lo que pasó adentro del Congreso, que es repudiar esta gente que grita, que hace ademanes, que insulta. Parece que el que más grita tiene razón. Eso es lo que repudió el presidente de esta Cámara, dado a que no nos representa. En esta Cámara tenemos que lograr que reine el diálogo, el consenso, que podamos de una u otra manera respetarnos entre nosotros, que es la base para poder construir soluciones a los sanjuaninos para adelante. Primero eso. Y segundo, lo que vos hablas de acordar no es así. Lo que estamos diciendo, lo que ha dicho el diputado Patinella, el diputado Luis Rueda, es que en esa comisión permanente o en labor parlamentaria se pactó de que estas cuestiones se tienen que tratar en ese lugar para saber si luego se tratan en el recinto. No es acordar nada. En esta Cámara no se acuerda nada. En esta Cámara se dialoga, se encuentran los consensos para avanzar. No nos representa lo que estás diciendo, nosotros no acordamos absolutamente nada. Por supuesto que cada uno puede pensar de manera diferente, pero en ningún momento nosotros ni hemos acordado ni somos casta de nada, nosotros hacemos lo que corresponde. Y por supuesto, si la mayoría votó en ese caso que vos no pudiste, porque no lo planteaste el día anterior, que ya se te explicó, pero me parece que hay un error conceptual ahí. Solamente eso, señor presidente. Gracias, diputado Cornejo. Tiene la palabra la diputada María Fernanda Paredes. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a intentar ser breve. En primer lugar, sí voy a acompañar, adelanto que mi voto va a ser positivo a esta declaración de repudio por los hechos de violencia. Breve porque, bueno, seguramente habrá otros diputados que quieran expresarse. En primer lugar, creo que todas las manifestaciones de este cuerpo son políticas, así que disiento con el diputado propinante. Por otro lado, creo que tenemos que tener todos un sentido de responsabilidad, estamos todos involucrados, estamos atravesando un momento muy difícil y todos los fundamentos que podamos brindar de historia, de política, hoy en día a un jubilado, a una jubilada, a un pensionado, a una pensionada, no le sirve sencillamente, señor presidente, por datos concretos, por datos que duelen, y que los tenemos que compartir, como son los datos de la Defensoría de adultos, personas adultas mayores de la Nación, que ahora no lo voy a encontrar, pero bueno, me acuerdo, que establece, acá está, que tenemos hoy datos ya publicados, oficiales, una canasta de consumo mensual de 1.200.000 pesos aproximadamente y una jubilación mínima de 343.000 pesos. Gastos médicos a raíz de la reducción de los descuentos en remedios de 260.000 pesos. Entonces, miren, nos podemos deslomar defendiendo si la ideología, si el partido, si el gobierno, pero hoy a un jubilado es algo sencillo y claro, lo explicó muy bien una señora, dice, miren, si cobro 343.000 pesos y creo que con el último bono de 70.000, si cobro 343 mil pesos y me llega una boleta de luz de 210 mil pesos, no hay más nada que hablar, señor presidente. Lo único que tenemos que hacer es trabajar con pasión, con cariño, con amor, con responsabilidad, con acciones positivas, porque además, lo que ha sucedido la semana pasada no solo viola la Constitución Nacional, artículo 14, 14 bis, artículo 28, artículo 33, etcétera, etcétera, sino que también viola los pactos, los tratados internacionales en los que Argentina es parte. Somos parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que están por encima de las leyes, que deja manifiesto la vulnerabilidad del sector de los señores jubilados y pensionados, y tenemos que trabajar duramente ahí. Y otro dato en esto, ¿no?, de colaborar, de mantener, de ejercer el rol que a cada uno le toca hoy día, permítame también traer un dato no menor que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, el respeto a las instituciones, y es la denuncia que se le realizó a la jueza por liberar a los detenidos, si no me equivoco, jueza Karina Andrade, y que ha llevado a que no los militantes, no los ciudadanos, sino la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias de Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y permítame leer, señor presidente, porque me parece importante, siendo nosotros una Cámara, conocer, para quien no lo ha leído, el comunicado que ha emitido nada más ni nada menos que la Junta Federal de Cortes Suprema de Justicia de todas las provincias, diciendo, ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, entiendo ya, hoy no son solo expresiones vertidas, son denuncias, en relación a la actuación de la jueza Karina Andrade en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial. Como se ha sostenido, la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los tratados internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el Estado de Derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de la sentencia, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso. La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a pactos internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada en la Constitución, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad una garantía institucional. En este sentido, la Junta reitera su compromiso con la defensa de la independencia judicial y la protección de garantías constitucionales, exhortando a que el debate sobre, sobre las resoluciones judiciales se mantenga dentro de la órbita institucional consagrada por la normativa. Marzo del 2025. Y por último, en esto de, bueno, hagamos las cosas dentro del marco institucional, respetando, yo lamento mucho que así como el Congreso también repudio la violencia del Congreso, yo también creo que eso no debe suceder, pero digo, así como consiguieron y se esforzaron en dar quórum para aprobar nuevamente una deuda con el Fondo Monetario Internacional que va a traer más ajuste, y el más ajuste va a ser sectores vulnerables, reitero, protegidos por normas internacionales, como son niños, mujeres, abuelos, adultos, mayores, lamento que ese mismo quórum no haya querido ser sostenido para debatir. Mire, va a pasar lo mismo. Nosotros tenemos el ejercicio del voto. Señores y señoras diputadas, los que no están de acuerdo, votan por la negativa y se acabó el problema. No hace falta tener tantas horas de decisión, solamente es una opinión el proyecto de declaración. Podrían haber tenido quórum también para debatir con fundamento y para emitir posteriormente un voto a favor de la moratoria previsional y no haber levantado el quórum como sucedió. Porque también eso es una mala señal para el ciudadano que nos está viendo. Porque el jubilado dice, bueno, entonces, ¿cómo nos quieren ayudar? Entendemos el contexto económico, pero ¿de qué manera nos van a ayudar? Si pudiendo debatir algo tan importante como moratoria sí o moratoria no, directamente ni siquiera lo estudiaron, se levantaron y se fueron. Acompaño la declaración de repudio, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente. Gracias, diputado Paredes. Tiene la palabra el diputado Usín. Luego tiene la palabra el diputado Aranda y no sé quién levantó la mano para acá, diputado Mario Herrera. Y luego Luis Rueda. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada, voy a adelantar mi posición de rechazo a este proyecto de repudio del peronismo que nos trajo hoy a primera hora de la mañana cuando iniciamos la sesión. Y el fundamento es, no porque me aparte de la lucha y defensa de los jubilados, que creo que todos estamos a favor y todos vamos a coincidir en eso, sino mi rechazo se funda porque lo veo malintencionado. Lo veo con una intención encubierta desestabilizadora. Lo veo como un oportunismo político partidario que no comparto. No lo veo franco. No lo veo objetivo. Porque mire, qué grave, señor presidente, lo que está pasando acá. Que en esta Cámara nada podemos hacer con el tema de las jubilaciones porque es un tema en el ámbito nacional. Y los he escuchado a todos atentamente y, por ejemplo, nadie ha dicho nada de una noticia que me llegó a mí estos días que dice, la intendente Rosas cerró el área de adultos mayores, dejó a 100 abuelos sin contención. Y nadie dice nada acá. Entonces yo ahí sí veo la falta de objetividad, la falta de claridad, la intención desestabilizadora que ustedes están teniendo. Por eso, señor presidente, rechazo este repudio que ha venido a presentar esta Cámara el peronismo. Y no quiero extenderme más y ser claro en lo que quiero decir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Gustavo Usín. Tiene la palabra el diputado Franco Aranda. Sí, señor presidente, gran parte de mi vida laboral me ha tocado trabajar con jubilados y la verdad que he visto con mucha preocupación lo que ha pasado. Yo quiero que sepan que cuando yo veo una persona que da vuelta un auto, tira piedras en una manifestación, tiene que ir preso. También creo que tiene que ir preso aquel policía que le pega a un jubilado, aquel policía que agarra a un menor o que le dispara a un camarógrafo. Porque me parece que necesitamos orden, pero no necesitamos excesos. Yo estoy a favor del orden. Y respecto de los jubilados, la verdad que me preocupa mucho. Porque es cierto que la vienen pasando mal los jubilados hace mucho tiempo, no solamente desde ahora. Pero también es cierto que las moratorias son una solución para muchos jubilados. Y aquí se empiezan a confundir un montón de cosas. Empiezan a decir, pero que esta gente no hizo aportes. Entonces nos tenemos que plantear por qué no hicieron aportes. Si fue porque el empleador no se los hizo, porque el Estado no controló. Sobre todo con el grado de informalidad que hay en este país. Entonces me parece que siempre es una solución la moratoria para una parte de la población que por alguno de los inconvenientes, ya sean de crisis económica, de patrones que no hicieron aportes y de Estado que no controló, se vieron perjudicados. Pero además, también tenemos que saber que la mayoría de los sistemas previsionales del mundo están en crisis. Porque cuando se crearon, habían muchos aportantes y muy pocos jubilados. Pero la realidad actual es que esto se ha ido dando vuelta. Y esto que dicen, que los aportantes son los que sostienen a los jubilados, termina siendo una falacia. Entonces, para que todos sepan, parte de la financiación de ANSES, el 58,2%, son impuestos. Entonces, cuando una persona que no tiene aportes va y compra un litro de leche, está pagando impuestos. O cuando otra persona le echa un litro de nafta a la moto, está pagando impuestos. Impuestos que van a terminar en la seguridad social y que se deberían transformar en jubilaciones. Ahora no. Ahora este gobierno, no sé si por pedido del Fondo Monetario Internacional, termina con las moratorias. Entonces, un montón de gente que paga impuestos se va a quedar sin la posibilidad de jubilarse. Y tampoco estoy viendo, por otro lado, que digan, bueno, listo, no se van a jubilar, pero de eso vamos a bajar los impuestos, a los alimentos, al combustible, tampoco se ve. Así que, bueno, quiero que sepan que mi voto va a ser en acompañamiento al repudio. Gracias, diputado Aranda. Tiene la palabra el diputado Mario Herrero y luego Luis Rueda. Gracias, señor presidente. A veces, cuando reflexiono sobre la realidad, tengo la sensación de entender a Enrique Santos Discépolo cuando escribió Cambalache y describía cómo era aquella realidad de la década del 30 en el país. Muchas veces nos encontramos con que parece que en la actualidad todo vale, y graficado en esto de la Biblia junto al calefón. En primer lugar, presidente, por si hay alguno, en alguna oportunidad en labor parlamentaria usted mencionó que por los registros de la página web eran, no me acuerdo, 20 personas, 80 personas las que seguían la sesión. Puede ser para que alguno no inadvertido caiga en algún error. O si algún día mañana algún historiador, investigador, tiene la valentía de leer la versión taquigráfica, por lo menos que no quede el error, porque quienes hemos estudiado derecho conocemos que el delito de administración fraudulenta requiere la administración directa de un patrimonio ajeno. Entonces, o a veces hay un exceso de lectura de diario y una poca lectura de libros y de fallos judiciales, o una utilización política. Y al respecto, justamente, tildar una opinión ajena de tergiversación de la realidad implica colocarse en la posición de yo soy dueño de la verdad. Y en realidad, muy probablemente todos seamos dueños de un pedacito de verdad. Y el desafío es construir entre todos, con la diversidad de opiniones y de visiones, el bienestar en común. No atribuirse la exclusiva versión de la realidad. En segundo lugar, yo quiero hacer hincapié, yo he suscrito el proyecto de autoría de la diputada Sonia Ferreira, y por supuesto que lo voy a acompañar. Entiendo que no se refiere a si estamos a favor o en contra del jubilado o del reclamo, pese a que yo ayer vi a muy poco miembro de esta Cámara acompañando y conteniendo el reclamo de los jubilados sanjuaninos, aunque sea una facultad que ya, lamentablemente, por esas defecciones de las políticas neoliberales, esta Cámara renunció a las facultades que constitucionalmente le corresponden de legislar en materia previsional. Pero bueno, no quiere decir por ello que como representantes del pueblo nos tengamos que desentender de la realidad de las personas que hoy, lamentablemente, en su gran mayoría, padecen teniendo una jubilación que no alcanza a cubrir, no la canasta básica de alimentos, sino la de la indigencia. Y de esto se trata, porque la angustia de quienes están marchando todos los miércoles, bueno, no es el miércoles pasado, donde primó el desatino. Si hubiera sido la actitud la de ayer, probablemente no estaríamos ocupados o preocupados de si Pablo Grillo recupera o no la conciencia, porque no hubiera habido ese tipo de problemas. Esto también lo debemos analizar con seriedad. Hacer política no es malo. Yo lamento que desde algunas bancas se opine que no debemos hablar políticamente. Caramba, que venimos de un repollo. Somos representantes políticos de distintos sectores de la comunidad que por las ideas políticas que sostenemos nos han elegido para ser su voz adentro de este recinto. ¿Cuál es el reparo en que analicemos la realidad nacional, provincial, municipal e internacional a la luz de nuestras convicciones políticas? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué somos nosotros? La Secretaría de Culto, somos la Cámara de Diputados, caramba. Y a esto me refería yo en la sesión pasada con la Mordaza, de que no puede ser que no podamos hablar sobre determinados temas y exponer con respeto las posiciones políticas que sustentamos. Si no dejemos de esta representación y de actuar como... Porque si no estamos fingiendo una realidad que no es la verdadera. Nos distinguimos, pensamos distinto y enhorabuena que pensemos distinto y que nos respetemos en ese pensamiento distinto. Yo decía que el proyecto es simplemente de repudio a un accionar inadecuado en el marco de un Estado de derecho de las fuerzas de seguridad que responden al control estatal, es decir, al gobierno. Y esto es muy grave y muy preocupante. En esas escaleras tan bonitas que tiene este edificio, por allí está puesto el preámbulo de un documento fundacional para San Juan y que incluso constituye antecedente de las constituciones todas, la del 56, la del 78, la del 90 y pico, la del 27, la del 86, que nos rige, que es la Carta de Mayo. Y la Carta de Mayo, que un grupo de sanjuaninos que no llevaba todavía 5 años la Cámara de Representantes en 1825, 24 sanjuaninos tuvieron el coraje y la valentía de escribir y sancionar aquel que en realidad no alcanzó a hacer una constitución, sino en términos constitucionales, un bill de derecho, es decir, una declaración de derechos y garantías, pero que incluso era mucho más completo que las resoluciones de la Asamblea del año 13 y es fundamento del el movimiento constitucional que culmina con la Constitución del 53 y del 60. Verdadero liberalismo aquel, si queremos estudiar un poco y no confundir. La Carta de Mayo consagra el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libre circulación de los ciudadanos. Ningún juez puede, si no hay una causa, detener o molestar esa libertad de los ciudadanos. Nosotros tenemos el orgullo, hemos sido revoltosos. Por allí había un historiador, García Hamilton, que lo trataba a Sarmiento de alborotador. Tenemos una historia política convulsa, pero también tenemos el orgullo de haber sido una de las provincias argentinas que primero declaró la garantía constitucional de estos derechos. Y estamos hablando de garantías constitucionales. No es que el derecho tiene, el jubilado tiene derecho a ir a reclamar, que la angustia viene por la jubilación de miseria. No es porque hay un señor al lado con una camiseta de Chacarita. La utilización política la hace la señora ministra de Seguridad de la Nación, que parece no conocer lo que es un barra brava o lo que son los barra brava, porque de eso no se ha ocupado nunca. La gente que fue el miércoles eran simpatizantes de los clubes. ¿Qué puede haber algún inadaptado? Puede ser. ¿Qué puede ser? Tan culpable el inadaptado que dio vuelta el patrullero y lo incendió, como el policía que lo dejó así con las puertas abiertas como registran las filmaciones. No es culpable el fotógrafo o el fotoperiodista que estaba ahí, que recibió una granada en la cabeza. Y ojalá tengamos muchas juezas, Karina Andrade, que se animan a investigar y a decidir con independencia de criterio, aún a riesgo de equivocarse. Ese es el tenor de esta discusión, porque estamos hablando de garantías constitucionales. Y yo vuelvo a advertir, ya lo he hecho en otra oportunidad, es un tema delicado. No son posiciones políticas. Estamos hablando del Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho no puede suceder lo que sucedió ayer en vastos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del ingreso. Eso era más propio de un Estado de sitio. Y eso un gobierno constitucional no puede hacerlo a menos que el Congreso lo decida. Y esta limitación de derechos, inconstitucional, autoritaria, que por otro lado lo único que refleja es una demostración de fuerza de un gobierno que, debiendo ser un gobierno con fuerza para enfrentar los intereses corporativos poderosos y defender los intereses del pueblo, se transforma en un gobierno débil que hace uso y ostentación de la fuerza. Un gobierno de fuerza, un gobierno cuasi de facto. Y esto es grave, porque estamos subvirtiendo nuestro ordenamiento institucional. Y es cierto que es repudiable lo que pasó afuera del Congreso con los hechos de algunos, no niego que no hayan habido, inadaptados, y de fuerzas de seguridad que excedieron, y tenemos una triste historia, excedieron el uso de las facultades legales, y también adentro del Congreso el miércoles de la semana pasada. Y ayer se difundió, aunque no se quiso, y se cortó el micrófono, un audio en donde los hechos lamentables entre el diputado Sago y el diputado Almirón del miércoles de la semana pasada terminaron en un lamentable acto, con un ofrecimiento de un pico entre los señores diputados y un abrazo. Y el diputado Sago, el jueves de la semana pasada, reconociendo en un programa de televisión que se había equivocado y había dado pie con su actitud a que se levantara en contra del reglamento de la Cámara de Diputados la sesión, y que eso revelan los audios de ayer, primero en un medio de comunicación y después leídos por el presidente del bloque de Unión por la Patria, en donde desde la presidencia, en un grupo de WhatsApp, la presidencia de la Cámara se instaba que se hicieran esos actos de insubordinación, de violencia y de discusión para facilitar. Estamos hablando de utilización política. Por favor, señores diputados, ¿qué estamos mirando? ¿Qué realidad estamos mirando? Bueno, esto yo llamo la atención sobre este cambalache. Cuidado, porque si dejamos de lado la política, si no permitimos que la política se exprese legítima y respetuosamente, nos pasan estas cosas. Yo lamento que, no voy a extenderme mucho, no quiero entrar en el tema, pero sí voy a hacer una mención también para corrección de los jubilados y el régimen previsional. También tendríamos que hablar de la utilización de los fondos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para otras cosas que no son las que marcan la ley. Hace semana. Va a seguir pagando la timba financiera, hemos ocupado. El Gobierno Nacional ha dispuesto de montos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y después nos sacamos la vestidura. Yo abogo porque estos temas que son importantes los tratemos desde la política, con respeto, como corresponde, y defendiendo las ideas, no defendiendo las posiciones de un circunstancial dirigente político que se sienta por allí en un cargo o en una banca y que después no tiene ningún problema en aparecer detenido en un control fronterizo porque lleva dinero que no sabe cómo lo puede justificar. Defendamos esto, defendamos el diálogo político, porque es con política que vamos a solucionar los problemas de la población del país. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Mario Herrero. Tiene la palabra el diputado Luis Rueda. Sí, a ver, primero, para aclarar algunas cuestiones. Me parece que labor parlamentaria, o el trabajo en labor parlamentaria, es para establecer algunos temas. No entiendo cuál es la... A ver, la idea de ocultar algunas cuestiones que se van a tratar dos días después, sabiendo que todos estos hechos de violencia y todo lo que ha pasado, lo que estamos hablando ahora, hace de una semana atrás, o sea, el martes se sabía esto. Parece que algunos bloques ocultan lo que van a tratar o lo que van a querer tratar para traerlo estudiado el tema, traer información, que la verdad que me parece muy bien que la diputada Fernanda Paredes traiga información sobre el tema de la situación de los jubilados. Estaría bueno saber que se van a tratar estos temas para poder aportar mucho más ideas de los demás bloques. Pero parece que, y a lo que voy, no es que no se discuta políticamente. Lo discutamos políticamente, pero todo con la misma herramienta. Porque así como el diputado Herrero sabía que lo iban a tratar hoy día y el resto de los integrantes de ese bloque, nosotros no. Y nos hubiera gustado aportar muchas cuestiones también sobre la situación de los jubilados, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, y que ninguno, porque somos todos parte, o hemos sido también parte del gobierno anterior, no lo hemos mejorado. Entonces, este debate, por eso digo que es político solamente para un sector, porque no entiendo por qué ocultar de no decir que se iba a tratar en la sesión de hoy, si hace dos días hemos tenido labor parlamentaria. Y habíamos acordado esa cuestión. Yo también planteé un proyecto y me lo hicieron pasar a comisión hace muy poco. Y era un proyecto de discapacidad. Dijeron que tenían que analizarlo en comisiones. Y se pasó a comisión en este mismo recinto, siendo que ya teníamos firmas y todo aprobado por la comisión, pero dijeron que todavía faltaba algunos diputados que lo vieran. Entonces, y era un proyecto de discapacidad declarar una declaración y lo pasó a una comisión. ¿Por qué no podríamos haber tratado este tema, que todos lo queríamos debatir, con información como la trajo el bloque justicialista, sabiendo ellos que ya lo iban a tratar? A eso es lo que hablo de no hacer política con algunas cuestiones. Todos estamos de acuerdo que los hechos de violencia, y sobre todo sobre las personas mayores, o sobre un fotógrafo que estaba trabajando, pero hacer política con estas cuestiones, la verdad que no la entiendo, y si quieren ocultar en todas las sesiones temas que van a tratar sobre tabla, que yo he acompañado, porque la otra vez el diputado Emilio Escudero no tuvo la posibilidad de defender su proyecto. Pero me parece que todos tenemos derecho de saber que se va a tratar día antes para poder aportar mucho más ideas y hacer obviamente una sesión con mucho más información que todos podamos aportar. Esto de querer imponer hoy día sobre tabla una cuestión que no todos teníamos conocimiento y traerlo estudiado, porque obviamente se ve que lo traen estudiado el tema y trae mucha información para aportar, la verdad que desde nuestro bloque no acompañamos eso. Señor presidente. Tiene la palabra la diputada Ferreira. Sí, simplemente para responderle al diputado Luis Rueda, corrijo. Diputada Ferreira, diríjase a la presidencia. Sí, perdón. En realidad no es un tema muy complejo. Es una simple declaración a un repudio a los hechos de violencia que todos sabemos. No es nada que necesite estudio, que necesite mucho más. Ni siquiera mis compañeros lo sabían. Yo lo he armado y lo he presentado hoy. Y lo hablé acá, si han visto lo que estaba pasando, porque nadie lo sabía, no es nada que hemos armado ni premeditado. Yo creo que necesitábamos como cuerpo, como cámara, hacer una declaración sobre este tema. Pido disculpas si alguno se ha sentido ofendido. Y también quisiera aclararle a algún diputado, creo que fue el diputado Sin, que dijo que no nos había visto presentar o trabajar sobre este tema. Nosotros estamos trabajando. Hace muy poco la diputada Estela Capayó presentó un proyecto de ley que establece la creación de la Defensoría del Adulto Mayor. Y en este orden del día, en el punto 13, también hay un proyecto de mi autoría que habla de la creación de un programa para estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Así que estamos trabajando, estamos preocupados por ese tema y no es una simple declaración. Nada más. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Pido la palabra, señor presidente. Alejandra Leonardo. Muchas gracias. Lo mío es muy concreto, sobre todo porque deseo manifestar mi solidaridad con los jubilados y con su reclamo. Me parece que eso no tiene que estar en discusión en esta Cámara, porque corresponde dar la discusión legítimamente en el Congreso, donde no solamente creo que están mal los actos de violencia hacia los jubilados, sino también la manipulación de los reclamos de los jubilados y también los hechos de violencia dentro del Congreso, como se ha dicho anteriormente. Desde mi bloque, el rechazo a este repudio no pasa por ahí. Pasa porque existen conceptos que me parece que no están claros, en el sentido de que si nos respetamos, nos debemos este debate, quizá en las comisiones, y no pensar que porque no se trate acá en el recinto, se acuerda, como dijo el diputado Escudero, o se establecen cuestiones en la oscuridad. En las comisiones las discusiones y los debates son tan legítimos como en el recinto. Y son tan profundos como en el recinto. No veo el impedimento de que este tipo de proyectos se pueda analizar en esos ámbitos. Sobre todo porque, por ejemplo, hoy decimos es un repudio a los hechos de violencia. Yo lo busqué en la nube al proyecto, ni siquiera lo puedo leer. Yo no puedo, porque me parece que es una falta de respeto a mi responsabilidad como legislador, aprobar o no un proyecto que no puedo saber ni siquiera qué dice. Más allá de esto, entiendo que puedan haberlo presentado sobre la hora, pero también no es un hecho ocurrido ayer, es un hecho que tiene una semana. Entonces, la verdad, es verdad también que admitimos el tratamiento sobre tablas, porque si no, después pasa que nos plantean que no dejamos que las cosas se debatan en el recinto. Sí dejamos que se debatan, por lo menos de mi parte, la voluntad de debatirla y de buscar consenso siempre está presente. Por eso también veo con mucho beneplácito que se reconozca la importancia de dar quórum en las sesiones, que es otra cuestión, también parte de nuestra responsabilidad y que tenemos todos, tanto en el Congreso como en este recinto, responsabilidad. Es por esto, señor presidente, que haciéndome cargo de mi preocupación por la situación de los jubilados, creo que más bien debemos buscar alternativas y consensos para generar modificaciones y que ayuden a los jubilados, pero no de esta manera. No así sobre la hora y de improviso, sin darnos la posibilidad de saber qué acompañamos o no. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Leonardo. Bueno, no viendo más... Le da la palabra, señor presidente. Perdón, tiene la palabra el diputado Córdoba. Muchas gracias. Sin lugar a dudas que todos quienes estamos aquí, no solamente sentados en las bancas, seguramente todos los que estamos, quienes están un poquito más arriba de las bancas y quienes están siguiendo la transmisión, sea la cantidad de personas que sean, estamos de acuerdo en que nuestros jubilados merecen tener un mejor pasar económico, sin ninguna duda. También estamos de acuerdo, creo, en que hay que repudiar los hechos de violencia contra nuestros jubilados, por supuesto que sí, ¿quién podría dudarlo? Pero también tenemos que tener en cuenta que no es la primera vez que se presentan expresiones de repudio en las que no solamente se toca un tema, sino que se tocan varios, en las que se agrede y se agravia de manera bastante, bastante fuerte, de manera muy peyorativa, a instituciones, a gobiernos y a personas. Y además, se mezclan temas. En alguna de las alocuciones anteriores hasta se habló del acuerdo con el FMI, que no tiene absolutamente nada que ver, salvo que vayamos a causas lejanas, remotas y demás. pero debo expresar que gobiernos peronistas han firmado más de 10 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora parece que este que todavía ni siquiera se firma y además solamente se ha logrado la aprobación en diputados, con lo cual también falta que pase por la Cámara de Senadores. Pero bueno, parece que cuando uno hace las cosas también cuando las hace otro están mal. Nuestro bloque repudia no solamente lo ocurrido fuera del Congreso la semana en cuestión, sino también dentro del Congreso. Consideramos que Argentina tiene que vivir en paz, que la sociedad tiene que poder vivir en paz, que quienes quieren abrir sus comercios cualquier día lo puedan hacer sin necesidad de contratar seguridad privada, que quienes quieran circular por las distintas ciudades lo puedan hacer en paz, que quienes quieran manifestarse en paz lo puedan hacer, ya sean jubilados o trabajadores activos. Pero también vemos con mucha preocupación que en distintas manifestaciones se mezclan muchísimas cosas, al igual que en esta declaración de repudio puesta a consideración ahora. Estamos viendo en forma constante y permanente en distintas manifestaciones que hay banderas de distintos partidos políticos, hay banderas de organizaciones sociales, hay banderas de Palestina, hay banderas de distintos colectivos, hay banderas... Es decir, se mezclan muchísimas cosas, lo cual creo que en gran medida desvirtúa reclamos que pueden llegar a ser muy legítimos ab initio. Es decir, inicialmente pueden llegar a ser reclamos totalmente genuinos, buenos, plausibles, pero que al mezclar absolutamente con montones de cosas, por ahí, para la ciudadanía común, resultan inentendibles o inexplicables. Respecto de cuestiones como causas, algunos de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra hicieron referencia a personas. Yo creo que ni siquiera hace falta referir a personas. Sí podemos decir que en un gobierno peronista se vetó el 82% móvil que se había sancionado en el Congreso. Es decir, ¿qué medida mejor que esa para los jubilados? De tener 82% móvil, pero bueno, en ese momento se vetó y las expresiones de quien lo vetó fueron que era una irresponsabilidad manifiesta que el Congreso sancionara esto. Con posterioridad, en una elección de no hace tanto tiempo, un candidato que luego fue presidente manifestó que el dinero de las LELIC o de no me acuerdo qué instrumentos, títulos, valores, iba a ser absolutamente sacado de eso para incrementarlo un 20% a los jubilados y a renglón siguiente, inmediatamente que asumió, no solamente que no les incrementó a los jubilados, sino que además se derogó la ley de reparación histórica, la cual contenía dentro de los conceptos que servían para actualizar los haberes de los jubilados, la inflación, el índice de inflación. Es decir, quizás no era la panacea, quizás no era perfecta, pero sí era una ley que contemplaba el índice inflacionario para poder más o menos paliar la inflación y que nuestros jubilados, nuestros abuelitos no se vieran en esa tremenda desgracia. También repudiamos los hechos ocurridos dentro del Congreso y tal cual lo ha manifestado algún diputado preopinante en ocasión del Parlamento de Cuyo, el señor presidente Fabián Martín hizo mención a esto como algo muy importante, que en esta Cámara se trabaja con respeto, que se trabaja con respeto y vuelvo una vez más, no solamente entre los diputados que están sentados en las bancas, sino con el personal, con quienes nos visitan, con la prensa. Hagamos entre todos mucha fuerza para que esto siga siendo así, creo que es lo mejor, que es lo que corresponde por empezar, porque debemos dar el ejemplo y por seguir es muy bueno para que podamos trabajar cómodos y a gusto. En conclusión, en virtud de la forma de redacción, de contener distintos temas, de mezclarlos y demás, y reiterando que nuestro bloque apoya el reclamo genuino de los jubilados y que repudia cualquier tipo de violencia hacia ellos, es que nuestro bloque va a rechazar esta declaración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Juan Cruz Córdoba. Tiene la palabra el diputado Escudero, luego el diputado Soler y ya vamos cerrando el debate del proyecto. Corto y breve, señor presidente. Bueno, mire, para responderle al diputado, sí, nada más dos cuestiones. Yo no sé qué tiene que ver Yomina Yosa en el debate de hoy, pero bueno. Nosotros somos diputados y tenemos que ser responsables. Y Y si el diputado Usín se va a guiar por noticias de las redes sociales y va a tirar ese tema acá, yo lo respeto, como respeto cada una de las opiniones, yo le invito al diputado Usín que marque el número de la municipalidad. Hay una subsecretaría, hay una dirección y hay una coordinación de adultos mayores. Hay todo un programa destinado para los adultos mayores. Y ese programa y la política pública destinada exclusivamente para ellos puede corroborar, llamar, marcar. Y si no tiene el número, yo se lo paso. Y si no tiene el número de la coordinadora, yo también se lo acerco. Y si no, de la subsecretaria y la directora. Lo que sí tenemos que ser responsables y no podemos guiarnos por noticias de las redes sociales, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Escudero. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Soler. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que escuchando a los diputados preopinantes sobre este tema tan urticante que es el de nuestros jubilados, me preocupa. Me preocupa que el diputado Luis Rueda no esté informado lo suficiente sobre la situación palmaria, práctica, evidente sobre lo que les pasa a nuestros viejitos o a nuestros jubilados, a veces no tan viejitos. Me preocupa que se puedan buscar excusas tan vanas como que no han tenido acceso a la lectura del proyecto, en tanto pudieron pedirla acá en el recinto. No es difícil, acá lo que estamos repudiando es cualquier tipo, lo mismo que ustedes en sus alocuciones, digo ustedes por los diputados preopinantes, se han manifestado. Repudian las agresiones hacia estas manifestaciones legítimas, que por otro lado, como siempre que hay una manifestación social, aparecen situaciones y circunstancias, responsabilidad de las fuerzas policiales, controlar y que no haya desmanes, pero es responsabilidad de las fuerzas policiales, no de los viejitos que en su mayoría genuinamente tratan de expresarse y que nos ocupan el tiempo de esta Cámara hoy. Por otro lado, y respondiendo al tema de las banderas, diputado, las banderas no son otra cosa que sectores políticos que apoyan a la manifestación. No solamente van a ser en un futuro jubilados todos los que concurren, sino que además muchos de ellos tienen que bancar a los que están porque no les alcanzan. Yo adelanto con esto y quiero desde el bloque, mejor nosotros, manifestar mi total apoyo al proyecto. Y sería una pena, llamando a la reflexión, de que la oportunidad política que institucionalmente nos otorga el lugar que ocupamos cada uno de nosotros no nos permita estar a la altura de las circunstancias de expresar un repudio claro, concreto y sin excusa a esto específicamente. Y pido antes de terminar que se dé lectura al proyecto, porque creo que es cierto, no lo han leído ni se han preocupado por leerlo. Yo pido que por secretaría, lo pido, no lo hago moción, se lea el proyecto y adelanto mi opinión al respecto. Nada más, señor diputado. Señor presidente. Gracias. Señor presidente, señor pido la palabra, ya que ha hecho mención. La palabra el diputado Luis Rueda, pero lo he hecho mención. Gracias, diputado Soler. Primero le comento que sé la situación de los jubilados. Mi mamá hace 2 meses que ha fallecido siendo jubilada con la mínima y sé que no le alcanzaba ni para los medicamentos. Así que gracias por recordármelo, diputado. Pero segundo, si está enojado por algunas votaciones anteriores, ya se siempre menciona este bloque, la verdad que tendría algún problema el psicólogo, no político, diputado. Y presidente, segundo, le pido que prosiga la sesión, diputado, que no se un diálogo. Sea breve, sea breve. Esto no es una mesa de café, presidente. Usted, mire, diputado, usted en otras ocasiones también ha estado en esta Cámara y lo ha dicho todo, que hemos violado la Constitución varias veces, así que le he respetado y respeto su decisión. Diríjase a la presidencia. Señor presidente, la verdad que lo que yo quise decir, que podríamos haber hecho también como bloque una declaración propia, repudiando todos los hechos de violencia que han pasado. Pero no sabíamos que se iba a tratar este tema, porque como en labor parlamentaria solamente se establecieron algunos temas específicos y sabiendo que todavía estamos en periodo extraordinario y era para declarar la emergencia que todos habían acordado, me parece que está equivocado el diputado, a eso he hecho referencia. Sé la situación de los jubilados, se lo estoy diciendo en lo personal porque estoy, porque sé la situación de los jubilados y por qué la defiendo tanto. ¿Sí? Y ya que usted ha estado en la marcha también de diputado, perdón, usted también ha acompañado ayer. Bueno, presidente, todos hemos acompañado la situación de los jubilados, lo acompañamos, lo he hecho público en todos los medios. Entonces, la verdad que esta chicana con estas cuestiones de que si no sé la situación de los jubilados, la sé muy bien porque me ha tocado muy de lo personal. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Soler y damos por cerrado el debate. Bueno, primero que nada, expresar mi más sentido pésame. Lamento mucho lo de su mamá. Esto no es una cuestión de orden personal y mucho menos en contra de los bloquistas, del bloque. Yo me he referido a usted. He dicho que usted es la persona que no está informada. Refírase a la presidencia. Bueno, no, pero nada más que eso, decir simplemente de que sigo pensando de que es una excusa para sacarse esta oportunidad encima, sobre todo, porque vuelvo a repetir y vuelvo a insistir en la lectura del proyecto, nada más, y no hay nada personal en contra de del bloque bloquista. Muchas gracias, diputado Soler. Se va a proceder, se dio por cerrado el debate, se va a proceder previo a la votación, se va a proceder a la lectura del proyecto. Proyecto de declaración presentado por varios autores que tramita por expediente 634. La Cámara de Diputados de la provincia de San Juan declara su enérgico repudio a los hechos de represión ocurridos en la ciudad autónoma de Buenos Aires en perjuicio de jubilados y jubiladas que ejercían legítimamente su derecho a la protesta en reclamo de la jubilación digna. La violencia ejercida contra personas mayores es un atentado contra sus derechos fundamentales y una afrenta a quienes, con años de trabajo y esfuerzo, han contribuido al desarrollo de nuestro país. El respeto y la protección de los derechos de las personas mayores son principios irrenunciables de una sociedad justa y solidaria. Son las políticas públicas liberales de ajuste y recorte en jubilaciones, pensiones, quita de medicamentos y eliminación de programas de atención a los mayores, entre otras, las que han llevado a miles de abuelos y abuelas a ejercer su derecho de manifestarse pacíficamente, expresarse y de peticionar a las autoridades para reclamar por sus propios derechos a un gobierno que es indiferente e insensible con ese sector. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el accionar represivo desplegado y exigimos que se garantice las condiciones necesarias para el ejercicio pacífico del derecho de manifestación sin persecuciones ni agresiones. Existe un claro avasallamiento al del gobierno nacional, no solo sobre la sociedad civil, sino un ataque sistemático a las instituciones, utilizando la violencia, la represión y la amenaza como una herramienta para silenciar a los sectores disidentes como los jubilados, algo totalmente inaceptable en un Estado de Derecho. Por ello, instamos al Gobierno Nacional a adoptar las medidas necesarias para garantizar una jubilación digna, acorde con el costo de vida y en reconocimiento del aporte que las y los jubilados han realizado durante toda su vida laboral. ¿Ha habido lectura del presidente del proyecto? Perdón. En virtud de... Si me permite usar la palabra, pido la última vez. En virtud de que, como dije en mi alocución y varios de los diputados de nuestro interbloque también, y otros diputados más, que estamos de acuerdo con una parte de la redacción de la declaración y con otra estamos totalmente en desacuerdo, pedimos autorización a este cuerpo para que se nos permita abstenernos de votar. A la moción de autorización para abstenerse, procedan a votar, señores diputados. La moción de abstención ha sido aprobada con 30 votos. A continuación se pone a consideración el proyecto de declaración que se está tratando. Procedan a emitir su voto, señores diputados. Perdón, señor presidente. He marcado por error ahí, le pido corregirlo. Muy bien, diputado. Va a quedar en versión taquigráfica. Mi voto es por el rechazo. Vamos de vuelta con la votación. Sí, vamos de vuelta con la votación. Vamos de vuelta. Procedan a votar, por favor, señores diputados. Bueno, con 16 votos. Con 17 votos a favor, un voto en contra y 14 abstenciones, el proyecto ha sido aprobado. Señor presidente, pido la palabra el diputado Juan Cruz Córdoba. Sí, muchas gracias, señor presidente. Es para solicitar, para hacer moción, para hacer reconsideración del orden del día, que el expediente